de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Hoy es el programa del trimestre, casi se podría decir el programa de la temporada, un doble análisis con los dos títulos del año, o dos candidatos a título del año, ni más ni menos que Gears of War 2 y LittleBigPlanet. Las bazas de Sony y Microsoft para esta campaña de Navidades, dos grandes titulazos que analizaremos hoy en Último Nivel, de la mano, como siempre, de David Freeman, servidor, y Samuel Fukui. Muy buenas noches. Buenas noches, Freeman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estáis escuchando. Un programa típico, curioso, ya no solo por la calidad que desprenden ambos títulos, que eso es incuestionable y aún no hemos empezado, imaginaros cómo acabaremos, sino por las propuestas tan diferentes que son uno y otro. Unos juegos que han acabado juntos por cuestiones del destino y, bueno, como estandartes de cada plataforma, sin duda son los más grandes. Mucho, ¿eh? Ya veréis. Y señor Maneo, convertido en muñeco de trapo, viene esta noche a dar caña, ¿verdad? Pues muy buenas noches, ¿qué tal Freeman? ¿Qué tal Fukui? ¿Qué tal a todos los oyentes? Pues sí, como comentaba Fukui, un programa un poquillo rarito por esta estos dos juegos tan opuestos entre sí, pero que tienen algo en común, que son muy grandes. Esta noche, desde luego, lo vais a comprobar, así que sentaos, tomaros un buen cafelito, lo que sea, y escuchar el programa y disfrutarlo, como siempre. Estoy convencido de que lo disfrutarán, porque el programa de hoy quizá haga historia. Y el respeto a los videojuegos. Último Nivel, tu programa de radio de videojuegos, todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Todos aquellos que amen los videojuegos tienen en Último Nivel su programa de radio online en el que disfrutar de su pasión. Análisis serios, noticias actualizadas y una comunidad de oyentes y foreros como en ningún otro lugar. Último Nivel, 93-572-6003. We'll be right back. Y empezamos con caña, con un poco de marcha, estas noticias breves de la semana. Hoy serán breves porque tenemos poquito tiempo de cara a dejar el gran grueso del programa a los dos análisis, los dos grandes análisis. Así que empezamos raudos y veloces con la primera noticia. What's up, people? DJ Tiesto compondrá remixes de Alone in the Dark 5. Let's go, babies. Pues tenemos a DJ Tiesto, un gran DJ conocido por su música electrónica que se ha hecho popular en todo el mundo. Dejémoslo en multitudinaria, con algún que otro temazo de calidad, pero generalmente un poco de brocha gorda con temas de calidad. Pero conocido. El caso es que con el lanzamiento este del Alone in the Dark Inferno, que es la versión mejorada de Alone in the Dark para Play 3, de las versiones ya salía para 360, pues editará un disco con los temas de Alone in the Dark 5, los que principalmente están compuestos por Olivier Derivier, pero remixadas a su manera, en su música electrónica, pues tendrá su propio disco lanzamiento. En principio se prevé que el 18 de noviembre pues tenga en edición digital y en tiendas físicas pues la banda sonora pues compuesta por estos temas principales del juego. Ahí por ahí en la página central, en centraldark.com, la página oficial de Alone in the Dark, podemos ver una pequeña preview de lo que podría llegar a ser esta musiquilla. ¿Tiene buena pinta o qué? Sí, está bastante bien, ya te digo, la mezcla original junto a sus toques tan propios de Tiesto. Habrá que echarle un vistazo. Una oreja. Sí, habrá que echarle una oreja, un par de orejas. Por cierto, que no me habéis preguntado qué está sonando, me siento decepcionado. ¿Qué suena? Correcto, reversionada por Placebo. Hoy he traído a ver qué tal funciona, aunque sean breves. Audio Surf Collection. Canciones, amigo, que desde siempre he utilizado para jugar Audio Surf. Bastante cañeras, suelen venir porque es un del estilo de las que suelen sonar de Guitar Hero, Rock Band, que solemos poner. A ver qué tal funciona y si gusta, pues la cuelgo y además la conservo para la semana que viene. Estupendo. Estupendísimo. La campaña principal de Halo 3 Recon durará de, espero que sea una broma, 3 a 5 horas. Pues no es una bromba. Se trata de una expansión. Una bromba. Se trata de una expansión y como tal, pues será de más corta durada que el Halo 3 original. Así pues dicen que durará entre 3 a 5 horas, como bien has dicho. Eso sí, será una expansión que no necesitará del original para que funcione, será una expansión independiente. Y eso sí, dada la duración que tendrá, desde Bungie aseguran que no será un juego de $60. No, será de $59.95. No, a saber, supongo que será de $40-45. Quizá. Lo bueno, y al fin y al cabo, el Halo 3 Recon no deja de ser una mera excusa para añadir más mapas de multijugador, que es al fin y al cabo a lo que se dedica la gente con Halo 3, siendo el más jugado de Xbox Live hasta la llegada del que analizamos hoy, Gears of War 2. Y yo me pensaba que ya lo habían cancelado, que no existiría nada de este juego, y sale la noticia de que Huxley, el MMORPG, se retrasa. Pues así es, no lo habían cancelado, seguía ahí desarrollándose, pero a escondiditas. El caso es que la primera fecha que se dio, alguna de las oficiales que se llegó a dar, era que el lanzamiento pues iba a salir este mismo año. Y va a ser que no, pues han salido, han dicho, oye, que no va a ser este año. ¿De qué juego hablas? Vale, Huxley, ese MMO. Pues este MMO FPS, es decir, un juego multijugador online en primera persona, tiene previsto pues su fecha a partir de la primera mitad del 2009. O sea, nada todavía muy, muy certero. Tira, finales del 2009 seguramente. A ver en qué queda la cosa, porque tanto retraso a mí me empieza a oler mal, ¿eh? Yo creo que ya no impactará. Será como el Hellgate London, ya verás. Seguirá siendo el primero MMOFPS. O sea, de momento nadie les ha pasado la cara por delante. La mano por la cara, perdón. The hand by the face. The hand for the face. En fin. ¡Oh! qué gran noticia, con qué gran canción Ion de Tower of Eternity rompe récords en Corea. ¡Qué grande! El próximo juego MMO de NCSoft ha conseguido un éxito sin precedentes con la beta del juego Ion de Power of Eternity en el país coreano. De Tower, ¿no? Surcoreano. De Tower. Uno de los países donde más importancia y repercusión tienen este tipo de juegos online y desde donde es la propia empresa, NCSoft. Se iniciaron las pruebas de la beta concretamente este pasado martes, o sea, recién ayer, y el número de jugadores ya ha llegado a las 170.000 personas jugando a la beta, que es la beta más popular de la historia en ese país asiático. ¿Ah, sí? Wow, pensaba que sería WoW o algo así. Pues mira, supongo que la beta de WoW, a lo mejor en Corea... No tanto, quizá al principio, claro. cierto. Curioso los datos que al principio, solo 2 minutos después de que empezara la beta ya había 11.000 personas. Panda de frikis. Y en una hora ya había 40.000. Además, el juego ya ha llegado a lo más alto de la página coreana Game Tricks, que se encarga de evaluar los juegos de mayor éxito en los cibercafés del país. El juego sale en unas semanas en Corea y en Europa y en Estados Unidos no llegará hasta 2009. Un juego que también ha tenido sus retrasos, que recordáis, es un juego en el que hay dos lados, el de la luz y la oscuridad. Para variar, para ser originales. Y la gracia del juego es que los personajes tienen alas, tienen una especie de... como si fueran ángeles o demonios. O ángeles caídos. O murciélagos, ¿no? Así cada uno con su ala, sus alas de un estilo u otro. Y que pues posibilitará que el juego sea mucho más abierto, haya una posibilidad de explorarlo de una forma como hasta ahora quizá no se había visto, ¿no? Que la gente iba caminando, iba en un vehículo, en un animal, un caballo, lo que sea. Desde aquí, desde los primeros niveles, ya podrás volar, hacer batallas aéreas incluso. Y bueno, muy buena. Esa es la gracia del juego y la verdad parece que está gustando ahí. O sea, hombre, lo hace NCSoft. Será bueno. Y además, viene bien porque echamos una partida de Tasayón preparándonos para Guild Wars 2. Qué poco gogueros somos aquí. Cuánto de Guild Wars, Sí. La verdad es que... Ya tuvimos nuestra época goguera. Sí. Ya pasó. Sí, ya pasó. Yo la dejé brevemente. A mí me duró una hora. ¿Qué? No, a ver, una hora, tío, es... Eso no es probarlo, maneras de volver a probarlo. Lo siento, no me llamaron. O sea mira, ellos me llaman y no lo tengo... No, a mí la verdad yo me dediqué a especular. O sea, era nivel 43 y tenía 500 de oro. Ya podría comprarme la épica, creo recordar. Eres un fascineroso. Sí, sí, yo especulador total. Me pasaba el día en la casa de subastas. En la casa de subastas, la verdad que sí. Con las cosas como son. Recuerdo que hasta compraba el dinero, o sea, compraba los objetos que estaban más baratos para luego revenderlos o más caro y ser el primero. Y así me forraba. En fin. Más allá de batallitas, Blood of Bahamut, lo nuevo de Square Enix para Nintendo DS. Pues ya tenían pensado un proyecto que tenían ahí medio escondido, diciendo: vamos a presentar algo muy grande. Pues se trata de Blood of Bahamut, el nuevo proyecto para la Nintendo DS de Square Enix, donde, bueno, curiosamente tendríamos lo que parece ser un juego de turnos, sin llegar a rol, un poco más de acción que RPG, donde curiosamente habrán enemigos totalmente gigantescas y épicas, donde hasta esos mismos enemigos pueden formar ciudades donde te mueves, muy al estilo Shadow of the Colossus, salvando las distancias. Pero bueno, esa es la primera visión que se prevé del cómo irá el juego. Bueno, comentan que dispondrá 130 misiones diferentes, que en el modo historia tendrá 7 héroes distintos. Bueno, veremos. Se ha presentado un vídeo, la verdad pinta bastante bien. Esperemos que sea un juego que dé de hablar y no porque sea de Square Enix. Yo me esperaba un Next Gen. O sea, algo para 360 Play 3, la verdad. Pero bueno, tiene buena pinta. Tiene buena pinta y se le dará una oportunidad, cómo no. Preparando el contenido descargable para el... ¡GOTY! ¡GOTY! ¡GOTY! Uno de los posibles, sin duda. No, uno de los posibles, qué coño. O sea, solo con diseño artístico que lo gana fijo. No, es posible porque el GOTY ya sabemos cuál es, Freeman, y no me la haga repetir. ¡Left 4 Dead! ¡Para los tres! ¡Little Big Planet! Cada uno tiene aquí su candidato. Cada uno. ¡Metal Gear Solid! Prince of Persia, nuevo contenido descargable, preparando el nuevo contenido descargable para Prince of Persia. Contenido que, según en palabras de Ben Mates, productor de Ubisoft, no será con mero contenido sin importancia como skins o nuevas armas, sino que pretenden hacer contenido descargable que signifique realmente un valor añadido y que suponga algo que valga la pena pagar por ello. Entonces, bueno, no saben cuándo ni cómo. Podría ser una nueva historia, podría ser una nueva experiencia, una precuela, una secuela, quién sabe. Ya veremos al final cómo acaba el asunto, pero la cuestión está en que se lo están pensando. Esperemos que eso no signifique que estén recordando el juego. No quiero pensar en ello, pero sin duda es algo que en los tiempos que corren es normal. Con un juego de este calibre ya estén pensando en el futuro y en lo que puede dar más de sí. Así que, pues bueno, esperemos a primero catar el juego, que como decimos, aquí tenemos mucho amor, procesamos mucho amor por este juego. Y una vez ya nos lo han pasado y lo hayamos analizado aquí, pues ya se verá qué ocurre. Va a ser GOTY. Qué pesados estamos con el GOTY. Ande que le den a los GOTY y a todo. Viva. Va a ser Viva Ninja Gaiden, que no va a ser GOTY ni de coña. Pues, ahora, mira, mi próximo candidato. A ver, Freeman, ya está bien. Tú, Fallout 3, Metal Gear. Decídete por uno, ¿no? Son todos grandes juegos. No, decídete no. Decídete por yo uno. Yo no me puedo decidir por uno. Maneo ha hecho su apuesta. Ah, ¿no? Bien, Little Big Planet. Sí, se lo está pensando. Sí. Yo ya tengo mi apuesta. Ya sabéis cuál es. Vale. O sea que no te mojas. Vale. No, don't mock me. Porque hay demasiado juego de calidad para decidirse únicamente por uno. Yo prefiero la variedad a la exclusividad. Vamos, que no. Iba a decir Burnout Paradise por hacer la coña, pero Little Big Planet tendrá su propio modelo de zapatillas Munich. Pues sí, ha gustado mucho estos personajillos. Ha encontrado en ellos pues un buen poncho, un nuevo logotipo que pone a sus zapatillas. Zapatillas Sackboy. Y bueno, pues Munich ha hecho un trato con Sony Computer Entertainment España para poder, digamos, colaborar en la creación de estos nuevos modelos de zapatillas de Little Big Planet. Bueno, más que anecdótico, pues curioso, seguramente veremos a un par por ahí. Son bastante famosas las zapatillas, en Barcelona sobre todo. Das una patada a una basura y te salen cuatro poperitos con ellas. Yo las llevo, tengo tres pares de Múnich. Entonces, ¿qué hablas? ¿Eh? Hablo porque en Barcelona estas bambas te valen 200 euros y yo conseguí tres pares por internet a 55. LOL. Entonces me río de lo de, ¡ah, paga 200 euros! Bien por ti. Ahí está la clave. Porque son buenas, están bien hechas. Te lo está diciendo la canción, lo has hecho fatal con lo de Left 4 Dead. La nueva experiencia Xbox está disponible desde hoy en Xbox 360. ¿Qué tal esa nueva actualización? Bien. No lo sé, porque mi consola está camino de Alemania. Gracias, Microsoft. ¿Y eso que quieres que viaje? Sí. Sí, que vea mundo. Le he dicho, oye, ¿no te apetecería ir de viaje? Y ella, vale. Le da un viaje de te veo de un vuelta. Poco rojo. No, sí. No. Te veo un... Sí, te tiene que dar un poco más. Así que yo no lo he probado. ¿Tú qué nos dices, Manio? Sobre esta nueva experiencia. Bueno, probándolo por encima, nada, vistosamente mucho más agradable que el otro. Es rápido, cosa que lo achaqué. Lo primero que fue achaqué es que si ya era lento el de ahora, pues este lo sería más aún. Si no era lento. No. Sí, o sea, tarda un mazo en cargar el menú. Porque seguro que lo haces en medio de la partida y eso por dos, chorrocientas cosas en pantalla. Narices. A mí no me parece lento, la verdad. El Dash antiguo no era fluido del todo. El Dash antiguo, tío, que lo hemos actualizado hace un día, ni que... Ya es antiguo, tío. Has de estar al día, Freeman, tío, no te quedes atrás. Ay. Y bueno, a destacar de esto, de este 9, pues es la posibilidad de poder instalar los juegos en el disco duro, siempre y cuando tengas tu CD original en la bandejita. Y pues esa creación de avatares, personajes propios, que bueno, en principio pues no deja de ser un clon de los Los Mii de Nintendo. ¿Qué dices? Los Mii, si quien dice Mii dice todos los avatares que hoy en día son tan populares en los MMOs, en los Sims, en... No, pero es que este descaradamente igual. En mundos online, de Second Life, cosas así, es que es... Podríamos, no sé, 360 da más y podríamos tener un modelito un poco más... Sí, más, no tan cabezón. Sí, claro. Se dan ganas de chutarlos a todos. Es que es estos. Muy feo, es muy feo. Es Yo muy me he intentado hacer a mí mismo y digo, es que eres feo. ¡Hombre! Tío, eso no sonó muy bien, ¿eh? Claro, tío, que eres sinceridad feo. De todo. O sea, no, sí. Le he dicho feo al muñeco, no puedo claro. suplantar mi belleza a un ente virtual como el de este. No me da posibilidad de ser buenos reflejos, buenos reflejos. ¿Vale? Pues sí, pues nada. Nada más, en principio, eso, de momento las impresiones, pues tenemos impresiones del dashboard en la web. Y nada, pues a ver qué tal le va a la gente. Y a ver cuándo empiezan a caer. Ya están, gente. Ya están cayendo por ahí, ¿eh? Como moscas, ¿sí o qué? Algo he oído por ahí. Algo más, claro. más chiflado mi avatar y dice, oye, oye, que están caído cayendo unos cuantos. Han caído. En fin. Y última noticia de la noche. Nintendo promete satisfacer a su público hardcore. A través del portal MTV Multiplayer, Cammy Dunaway, una de las máximas responsables de Nintendo of America, ha realizado unas declaraciones sobre el futuro de Wii. Ante la pregunta, constante pregunta que siempre hacen a la gente de Nintendo sobre su público tradicional más hardcore, los jugadores de toda la vida y que pues están un poco decepcionados con el catálogo actual de la consola. O sea que ¿cuándo va a dejar de sacar mierda me, ya? Me encanta Fukui con su sutileza y pragmatismo, sí, un claro, poco decepcionado. Por supuesto. Yo políticamente correcto siempre. Di que sí. Pues bueno, textualmente decía Cammy Dunaway. Ciertamente pienso que hay títulos que llamarán la atención a este grupo de jugadores en el próximo año, ¿vale? O sea que la mujer, la señora, dice que esperemos que el próximo año puedan haber cosas interesantes. Y seguía diciendo, pienso que el año que viene vamos a ver cómo se sube la marea un poco en lo que respecta a que la gente se dará cuenta de que Wii tiene algo de interés para todos. Y ponía como ejemplos títulos como The Conduit o Mad World, por ejemplo. Ojo, ojo con The Conduit, que a mí lo que más me ha gustado del juego es el menú de configuración de la sensibilidad del mando. ¿Qué dices? ¿Qué? Sí, porque es muchísimo más extenso que el de Metroid 3. Uh-huh. Ojito con The Conduit y Mad World, juegazo fijo. También mencionó, como no, títulos propios de la compañía de Nintendo como Sin and Punishment 2 o Punch Out, a la que... Punch Out. Punch Out. A la que Cammy Dunaway decía que a la audiencia más fiel y clásica de Nintendo también satisfarían estos juegos. O sea que. A mí me hace gracia lo de. Te diriges a tu público hardcore desde la MTV Multiplayer, que es. No, poca broma, que la MTV Multiplayer cada vez está cogiendo más noticias exclusivas de videojuegos, ¿eh? Se está metiendo mucho, ¿eh?, en el tema videojuegos. Claro, deben pillar mucho. Alguna de las presentadoras de, ala, ves a hacer entrevistas. Y como todos son unos frikis, que van a lo que van. También y hay escrito. Ay, sí, yo te contesto, yo también te contesto. Hay escrito, sí, pero le pasarán la captura de, me estás contestando a mí. Seguro van a MTV, que se pasan el día comiendo pollas y demás. Fijo. Segurísimo. Hace TV. Uy. TV. Eso ha sido bueno. En fin, pues hasta aquí las noticias de la semana. Ya veis que han sido breves, noticias breves. Pues las hemos contado y en dos minutitos empezamos el primer análisis de la noche con el gran juegazo de Little Big Planet. Emotion. el planeta Tierra, o como lo llaman en el resto del universo, la esfera de los soñadores. Sus ocupantes emplean mucho tiempo en dormir y soñar, vamos, como tú y como yo, con su inmensa imaginación bullendo, cargada de energía creativa. Y tú te preguntarás, ¿a dónde va a parar toda esa energía creativa? Yo te lo digo. Sube por un cordón cerebro umbilical donde se reúne y se funde con la energía de los demás soñadores. Y ocurre algo maravilloso. Crea un mundo, un paisaje onírico de aventuras y posibilidades. Un plano abstracto de asombrosa belleza que aguarda a ser explorado. Y ahora tú puedes visitarlo. Little Big Planet ya está aquí, ya lo hemos catado, lo hemos probado, nos ha dejado ensimismados, maravillados, totalmente enamorados de esos pequeños monigotes. La verdad es que es sorprendente cómo pequeños retazos de tela pueden enamorarnos hasta tal punto para dejarnos, ya os digo, totalmente maravillados para un gran experiencia y juego. ¿Y qué es lo que ofrece Red? ¿Qué es lo que hay dentro de esos muñecos de tela? ¿De qué están hechos? ¿De qué están hechos? Están hechos de gran imaginación, salida de la mano de Media Molecule, un estudio independiente cuyo este es su primer juego. Esta gente que formó en el 2006 la empresa, salieron de Lionhead Studios, ahí empezaron su carrera profesional, y uno de ellos, Mark Healy, pues fue el primero en abandonar el barco de Lionhead Studios y emprender su arriesgada carrera por los juegos independientes y lanzó Ragdoll Kung Fu, un juego del que habíamos hablado alguna vez aquí. Luego, pues visto el éxito y visto la gran creatividad que este hombre tenía, otros ex compañeros se unieron a él, Alex Evans, Dave Smith y Karen Etuni, y pues crearon, como digo, en el 2006 Media Molecule, con la idea de crear un juego original, sorprendente, titulado Little Big Planet, y que ya se vio por primera vez en la Game Developers Conference 2007. Tuvieron suerte de tener a sus espaldas a la gente de Sony, que les apoyó desde el primer momento, que apostó por este juego, que apostó por la originalidad. Y aquí hemos llegado a Little Big Planet, un juego que, para que quede bien claro, es un juego de plataformas con un modo historia, que la historia en sí es una mera excusa realmente dentro del mundo, es más la ambientación del propio juego que no la historia del hilo argumental, porque es un poco, bueno, como todo lo que el juego en sí, un poco loco, un poco descerebrado, y la verdad que la historia no sé ni por dónde cogerla, porque no, son más pequeños cada mundo cuentos, tiene sus cuentos, sí. Tienes sus pequeñas aventurillas, tu solicitud de ayuda, y nada, pues tú te limitas a complacerles, a ayudarles. Tú eres aquí el héroe de este mundo. La verdad es que el juego ya desde el primer momento mostraba esa locura, mostraba ese caos divertido, de pura diversión, en el que nada estaba encasillado. Ya desde la conferencia que vimos en el Art Futura, cómo habían montado los menús, haciendo todos los iconos y todas las explicaciones con retazos del juego, o las propias estadísticas del último E3 de Sony, que estaban montadas de esa manera. Siempre ha ido un paso más allá en la originalidad y en el concepto. Al fin y al cabo, lo que busca es jugabilidad más que una historia profunda. Exactamente. Jugabilidad que viene en manos de un protagonista que es realmente el alma mater de este juego, que es el Sackboy. Es el muñeco de trapo que al que nosotros controlaremos y que, bueno, pues es un personaje que iremos llevando, pues como os he dicho, alrededor de este mundo que tendremos que ir sorteando a través de puzzles, plataformas, saltos y, bueno, todo lo que más adelante comentaremos profundamente en jugabilidad. Eso. Pero que quede claro que es un juego que en base es un plataformas con una historia que no tiene importancia porque pesa mucho más todo el resto. Exacto, es un salón de juegos, nunca mejor dicho, es una pequeña habitación donde tenemos todo lleno de juguetes y podemos hacer lo que queramos con los juguetes. Queremos montarnos una historia, tenemos el personaje, los juguetes dan para más. Y eso es Little Big Planet, es la esencia de Little Big Planet. Es la fantasía de todo niño. Quedarse encerrado para siempre en unos grandes almacenes de juguetes y tener todos sus juguetes para él y poder hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Todo el mundo lo pensamos, de quiero quedarme encerrado en el Corte Inglés y liar la parda. Pues parecido, pero con Little Big Planet, en el que no tienes que ir a un Corte Inglés, que también estaría guapo, sino quedarte dentro del juego y ala, a liarla, o a crear, o a divertirte, o a lo que sea, al fin y al cabo. Exactamente, esa es la filosofía de Little Big Planet, que tenéis que tener presente durante todo el análisis, porque es su esencia que ha conseguido de tal manera que casi ningún otro juego realmente ha conseguido. Y más sobre todo en Next Gen, que es un juego, recordemos este, en el que la violencia brilla por su ausencia. Y eso quizá incluso es otro punto a tener en cuenta, recordando un poco un post que leímos, yo leí, supongo que vosotros también, hace poco, en el foro de un foro, no recuerdo quién, que decía, oh, mi madre se enfada porque estoy jugando, no sé si era Gears of War o Left 4 Dead, no me acuerdo. Sí. Yo tengo una anécdota guardada de eso para el análisis de Gears of War. Sí. Vale. Pues este era el forero en cuestión que comentaba pues que su madre se quejaba porque era un juego muy violento al que jugaba, ¿no? Y nada, yo por ejemplo le comentaba, pues enseñar otros juegos que hay, que vea que no solo hay este tipo de juegos, los hay, tú puedes desestresarte, tener tu dosis de adrenalina, pero también otras cosas, como por ejemplo Little Big Planet. Tengo un gran ejemplo para enseñarle a la gente y demostrarle que los videojuegos son mucho más que los tópicos que rondan por ahí, que pues es creatividad, es risas, es diversión. Y bueno, había un eslogan, creo recordar, que Sony vendió en los primeros análisis y notas de prensa que enviaba sobre Little Big Planet, que era juega, crea y diviértete, o algo así. Creo que eran las tres frases que utilizaba, con un logo así que puso. Imagina, y vamos, crear, imagina, y eso. Imagina crear, comparte. Algo así. Vale, bueno. Esa es la esencia. Y que resume muy bien qué nos vamos a encontrar aquí. La verdad es que está resumido en eso. Es que es tan simple que abruma. Es pura diversión, mera diversión retomada, no, más que retomada, enlatada en un concepto innovador y sobre todo, y lo más importante de este juego, es que es universal. Es universal y atemporal, es el típico juego que tú le puedes enseñar a tu abuela y se puede, es el test de la abuela, en el que tú le dejas el mando y se puede poner a jugar inmediatamente sin tener que hacer grandes complicaciones. O por ejemplo, tú le das un Gears of War, un Halo, es, uy, cuántos botones, qué complicado. Pero aquí no, aquí todo fluye, aquí todo es sencillo y muy bien pensado. Entonces, entrando ya en materia gráfica para empezar, nos encontramos con un juego que en jugabilidad es 2D, es un scroll lateral, pero que todos los elementos son 3D, con una estética tirando a texturas realistas, sobre todo en cuanto a materiales. Es decir, la gracia está en que todo es como un pequeño mundo en el que todo es grande y a la vez todo es de la vida cotidiana, pues desde el protagonista, que es un muñeco de trapo, hasta las paredes pueden ser de corcho, de cartón, de papel, esponjas, qué sé yo, es que madera, a mí me encanta la madera. Madera, los también. Los arbolitos en plan como si fueran de estos de decoración, de pesebres y todo, sí. Así de maderitas, que son una gozada. Fundidos además en ese fondo totalmente 3D, que sí que es a tamaño real, que es donde ves la comparativa de tamaño. Tengo al lado, tengo una pedazo roca que es que me saca tres cabezas. Y tú eres pequeñito. Uh-huh. O hay pues un monopatín o hay algo así grande que te da un poco la visión de la escala del juego. Muchísimo detalle en como digamos, las superficies de cada objeto y una gran iluminación también, que ayuda a que la apariencia realista sea todavía más. Quizás si hubieran puesto una iluminación peor, los elementos realistas de texturas hubieran decaído, muy probablemente, pero no, aquí han cuidado mucho para que, a pesar de ser realista, no sea feo, es decir, no sea tan feo como la realidad, sino que sea bonito, que todo desprenda como un aura de, no cartoon, bien, pero sí que... Que esté limpio todo. Exacto, más que nada. Exacto, sí. O sea, realmente así. Ofrezca lo que es, o sea, realmente hay una piedra ahí que es esa su textura, pero es limpia, no hay nada impuro, no hay suciedad. Es como una especie de teatrillo como, de marionetas. Sí. Eso es la mejor definición. Sí, ahí lo presentarías todo ahí. De hecho es al fin y al cabo eso, porque recuerda no meter la mano tú para coger a los personajillos, pero sinceramente es como si desde arriba hubiera una marioneta de cuerdas. Un marionetista moviéndolos. Y es que es tal cual. Y sobre todo el detalle más importante es, como bien comentaba Fukui, el de la iluminación, porque esa iluminación hace que toda la variedad de materiales se vea de esa manera que comentabas, pero es que todos los materiales son diferentes, no siempre la iluminación incide de la misma manera. Exacto. Pero ese grado, ese grano de iluminación, joder, es que lo borda. Además tenemos diferentes efectos de iluminación, como efectos un poco de película sepia o de película antigua. Hay elementos de escenarios nocturnos, diurnos, cerrados, abiertos. Entonces, no siempre es una forma de ver los materiales de la misma forma, como bien dices, sino que todo acaba influyendo un poco en la percepción. Una percepción que, de todas maneras, tiene otro nombre propio, es el color. O sea, por encima, incluso las texturas realistas, por encima de la iluminación, tenemos el color. Es todo muy colorista, te da una sensación de color muy agradable a la vista, no una sensación de color abarrotado, ni que te distraiga, ni que te moleste, ni te apabulle, no, todo lo contrario. Colores agradables. Vivos, totalmente vivos. Es que donde el objeto más inanimado es el que más vida tiene, el que tú desde luego le das mucha más vida. Como decía Maneo, es un escenario de marionetas, un mundo de juguetes. Y como tal, ha de estar lleno de detalles. Detalles que, en cantidad de objetos en pantalla, siempre hay a tutiplén, no decae el tema y no resiente para nada la consola ni el frame rate. Y aún así, por el gran uso de físicas que utiliza. O sea, volvemos a insistir, eso es que es un teatrillo con sus piezas que montas tú y perfectamente pueden caer si las tocas. O si esos saquitos de arena que te sirven de apoyo, pues si las mueves, las puedes mover, la pieza de arriba puede caer. Y todo funciona perfectamente. Pueden haber muchos detalles en escena, muchos objetos, y siempre mantendrá el mismo frame rate que va a soportar la consola. Y esto se nota mucho más, y lo hablaremos más adelante, llevado al editor. El editor que puedes mezclar muchos objetos y aún se mantiene la cosa estable. Las físicas sin duda será un apartado que en jugabilidad darán mucho que hablar, porque ya forma parte incluso de la propia jugabilidad del título. En cuanto a la animación, tenemos dos vertientes, la de los Sackboys, los protagonistas, y lo digo en plural porque pues tú puedes jugar solo, pero también puedes jugar hasta 4 players en la misma consola o online. Y la de los personajes secundarios que no existen como tal, sino que son también parte del escenario, del fondo. O sea, no te encontrarás un personaje como tú o alguien que venga caminando y tal, te hable, sino que son partes del fondo creados con piezas de que tú también puedes hacer con el editor, con piezas del escenario, pues eso, con maderas, las típicas carcasas estas de los huevos, donde vienen los huevos, de las pompas estas que vienen los paquetes, del cartón, de no sé qué, de una botella, no sé qué. Eso forman personajes. Personajes que se hablan, que interactúan un poco y que te van hablando. Entonces eso le da aún más gracia a que no sean un personaje como tú, sino que tú eres único, tú eres el Sackboy, estás en ese mundo y todo lo que te envuelve, que es un entorno, cobra vida. Es un diseño, a mí me recuerda muchísimo, no me recuerda exactamente, pero me recuerda el diseño que funciona, que a simple vista ya lo ves y ya ves que tiene cuerpo, que tiene encaje y que sobre todo se recuerda muy al estilo de Wall-E, que solo por el diseño ya resulta gracioso, ya resulta cariñoso y cercano. Pues los Sackboy igual, triunfan desde el primer momento por ese fantástico diseño inicial. Además, por si fuera poco, el propio Sackboy, el propio muñeco, se puede personalizar, como todo en el juego. Ya Maneo ha comentado lo del editor, que más adelante incidiremos en ello. El propio personaje también se puede customizar, poniéndole los vestiditos que tú quieras, los trajes, cambiándole los ojos, la boca, el pelo, el color. Haciéndolo a tu gusto y dándole mucha más diversidad y diversión al juego, porque forma parte ya incluso de... A ver, voy a probar esta combinación, voy a probar esta otra. Hoy mira qué gracia, jajajajajaja. Y pasas las horas tontas. Sí, sí. Con la tontería. Solo con el editor. Sí. Y más que el editor es el personaje en sí, el cómo interactúa el jugador con ese mismo personaje. De manera que pues en un mundo tan carismático, un muñeco de trapo, hay que darle mucha más vida que no ir moviéndose de un lado a otro. Y lo consiguen de una manera muy fácil, muy accesible y que abarca muchas posibilidades. Que es que con el mando, pues eres capaz de mover independientemente los brazos, incluso la presión de la mano en cómo la abre, cómo la cierra, y varias facetas de expresividad. Es decir, puedes ofrecer felicidad, tristeza, preocupación, enfado, hasta tres grados distintos. Es decir, simplemente con un toque a la cruceta es feliz, le vuelves a dar otro toque, es mucho más feliz, le das el tercer toque y bueno, y parece que lleva un triple, sí, con la lengua por fuera. Y es una gozada porque estás en el juego, estás con otros jugadores y ves que de repente estás encima de un coche todo alocado y sacas la boca de, o sea, la cara de preocupación, y es que eso es un partidete. Yo siempre me acordaré en la presentación de Little Big Planet cuando se pusieron los dos de Media Molecule a presentar el juego, a presentar las estadísticas, y estaban los dos en la de esto de carga, uno metiéndole collejas al otro y el otro poniendo cara de... Y toma colleja, toma ahí el otro, jaja, cabrón, ahí con sonrisa de malo. Tremendo, tremendo, es espectacular. Toda la sala se venía abajo de la risa. Pues, o sea, realmente eso forma parte del apartado gráfico, porque no incide en la jugabilidad. O sea, da igual que el personaje vaya contento, que triste, o que se mueva y te salude, porque no importa, pero te lo ponen de una forma en el que gráficamente, o artísticamente mejor dicho, te llama la atención y forma parte de la estética y de la gracia del juego. Claro, es que no incide jugablemente, pero incide en la experiencia. En la experiencia, exacto. Es como Metroid 3, tú no interactúas con el escenario, pero cuando lo ves dices, madre mía, qué maravilla de diseño, y interactúa contigo de esa manera. Pues aquí, con lo gracioso y expresivo de los muñecos. Y además el detallito de que si estás utilizando un headset, cuando hablas, el muñeco sincroniza la boca contigo. Es decir, puedes estar hablando sin que te aparezca la típica icono de audio encima, pues moviendo la boca y la sincroniza. ¿Te detecta tono o algo? En plan, si lo haces muy grave, pone cara así de machote. No. Simplemente mueve la boca tremendo. A su ritmo, tú la cara ya la pones automáticamente, ya con la cruceta. Grande. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es muy bueno. ¿Ves? Eso no lo sabía. Y entonces, ya hablando de sonido, que Maneo mencionaba el tema del headset y tal, pues la música... La banda sonora la podéis ir oyendo, es la que está sonando. Por cierto, que he puesto dentro de la soundtrack una track especial, que es la que quitaron del juego, la que tenía cantos del Corán. Del Corán, sí, cierto. Porque la escuché y era una canción muy bonita. Es muy buena. Muy bonita. Empieza muy con, tranquila, sí, sí. Muy así como tibetana. O sea, que luego la oréis, creo que es la última. Bueno. La banda sonora es muy variada según el escenario. Hay músicas súper alocadas, más tranquilas, más marchosas, músicas de todo el planeta, o sea, música mexicana, música española, hay música africana, hay música indígena. Bueno, está muy variado y siempre acompaña súper bien, y además anima, incluso siempre va un poco en conjunción a la jugabilidad. Es decir, si el nivel en el que tú estás ya es un poco movidito, porque hay mucha acción, porque a lo mejor hay carros de fuego, por ejemplo en el mexicano, ¿no?, que te persiguen, que están por ahí y tal, pues es más movidita, más marchosa. Si es más tranquilita y es más de paisajes, de ir buscando cosas y tal, de pensar un poco, resolver el puzzle, pues la música es más tranquila. Entonces eso le da un tono a que la música se adapta muy bien a lo que en ese momento está ocurriendo. En cuanto a FX, pues los materiales también tienen sus sonidos independientes dependiendo de la superficie en la que, por ejemplo, impactan las cosas. De la, de la superficie de que esté hecha y de dónde impacta. O sea, si estamos hablando de metal, si estamos hablando corcho sobre metal, corcho sobre una especie de acolchado, suena totalmente distinto. Y suena fuerte, porque si es un objeto muy grande, esa variedad de tamaño también afecta el sonido. Un objeto pequeño sonará un poco más agudo y uno más grande mucho más grave. De hecho, al revés, creo, ¿no? No. Vale, perfecto. Uno más grande tiene más caja de resonancia y peta más. Uno más pequeñito no. Y con todo ello, pues los demás efectos de sonido, ya sean del fuego, sean del gas... Y por cierto, mención del fuego. Me encanta cómo está hecho el efecto de fuego. A ver, sí. Pasa al apartado gráfico. Sí. Es fuego. está muy bien hecho. Incluso cuando pasas muy cerca, ese fuego te acompaña, ¿no? Te sigue por el viento que provocas tras tuyo. Van detallitos que se nota la dilatación del, sí, del aire, el efecto del calor distorsionando los objetos que hay por atrás. No. Ah, pues ya no está bien. Que si no se quemaría, Sunboy, pobrecillo. Los efectos ambientales de sonido también están presentes, dependiendo si el escenario pues, es africano, es de ultratumba, es de calle, es mexicano, etc. Suenan sonidos un poco de fondo. Y por último, mencionar a que los personajes no hablan, los personajes secundarios cuando te hablan simplemente sale un texto en pantalla y entonces tú lo lees y ahí es lo que te van contando. Bocadillos y hablan. Igual que... Y hay uno que habla como si te tirara pedo. Exacto, los personajes hacen ruiditos. Sin hablar como tal. Pero es una bomba. Lo que sí que hay es una voz en off que está doblada al español y que está doblada por el presentador de Pasapalabra, Cristian Gálvez. Una persona que tiene una bonita voz, o sea, que pega bastante bien. O sea, que buena elección creo por parte de Sony. Si le da más una voz joven y le da más vida, sobre todo. Vitalidad. Que... A mí me gusta mucho el chico este como presenta y muy mejor. Te aparecen los tutoriales y todo. Es amigable como, como es, habla. Es buena voz. Sí, sí. Yo la beta probé que era la versión inglesa y también la voz en off, también una voz que te intentaba pues un poco motivar y hacerlo todo más pausado, más tranquilo, que disfrutaras, ¿no? Y pues creo que lo han transmitido bastante bien en la versión española. Ya es normal, si siempre decimos que los juegos de electrónica suenan increíble, los de Sony están no tremendamente bien doblados, no o sea, se quedan atrás, sí señor, la verdad es que sí, bien visto. Y ya en cuanto a jugabilidad, como decíamos al principio, es un plataformas con scroll horizontal. Tiene tres niveles de profundidad, es decir, tú puedes poner a tu Sackboy más al fondo, más hacia la pared. Como los Final Fight. Exacto, como los de toda la vida de sí, de o arcade. Cadillacs and Dinosaurs. Sí, sí, sí, de este palo, como el... ¿Dónde le vas tú tan lejos? Es al que más me dice. Pues de este palo. Los escenarios, como decíamos también, están creados con piezas, recortes de otros materiales, personajes con articulaciones mecánicas, etc. Entonces, la jugabilidad. Tenemos un modo historia con niveles variados, que la dificultad va variando también entre ellos, y al igual que la ambientación. Cada mundo, cada nivel, cada planeta, ¿no? De ahí el nombre Little Big Planet, son pequeños grandes planetas que pasa algo en ese planeta, entonces tú vas allí y hay algo, entonces tú has de ir avanzando. Cada vez que pasas un nivel te da una serie de estadísticas, en ese nivel vas recopilando también objetos que puedes ir desbloqueando, vas recogiendo puntos, cosas de estas, y luego se desbloquean misiones secundarias, que son aparte de la historia o los niveles principales. Cuanto a los niveles principales, ¿qué podemos hacer? Pues te llevamos al Sackboy que puede ir saltando, avanza, salta y poco más movimientos, y agarra, son los movimientos que tiene. Con esto, pues tenemos que ir avanzando, pues eso, recogiendo puntos, desbloqueando objetos y resolviendo puzzles o incluso luchando con algunos enemigos finales. O incluso haciendo carreras. Qué bueno las carreras. La verdad que al principio parece ilimitado porque pues realmente el personaje no hace gran cosa, pero el entorno te incita a que se vayan probando diferentes formas de hacer las cosas con movimientos que en realidad siempre es el mismo, pero que no te parece que estés repitiendo lo mismo, sino que realmente parece que estás haciendo cosas distintas y divertidas siempre. Claro, es que es eso, lo es el mundo que juega contigo. Tú estás ahí a ver qué está pasando, avanzas y el juego pues te invita a que reacciones ante todas esas sucesos que ocurren en el mundo. Como... Es la eterna sonrisa, es estar con una sonrisa constante, ya sea por lo que te presentan, o por los objetos, o por ya cómo se mueven los Sackboy, porque solo cómo se mueven ya te hace gracia y si encima haces una carrera con ellos. O en cómo se presentan, porque, repetimos, o sea, los niveles que están hechos en el juego los puedes hacer tú perfectamente y ves una recreación de un cocodrilo, ves una recreación de quizás una marmota gigante. Que no está hecho específicamente, los diseñadores lo han hecho para el juego, sino que lo puedes hacer tú perfectamente. Está hecho de piezas que puedes hacer, piezas que están unidas pues con un pequeño hilo para que no salten o para que un efecto de muelle haga ver que está como medio bailando, ¿no? O sea, perfectamente todo lo que ves lo puedes hacer tú con imaginación, creatividad y desde luego tiempo. Pero está ahí y se puede hacer. Es una de las gracias del juego, que el propio juego en sí se ha hecho con el editor. Entonces todo lo que tú veas luego lo podrás recrear. El juego, como decíamos... mientras avanzando y vas resolviendo puzzles y matas a enemigos finales o haces carreras, también te vas encontrando con pequeños enemigos a los que saltando encima normalmente los eliminas. También tienes que intentar evitar elementos que te pueden matar, pues como la electricidad, pinchos, el fuego, pinchos, cosas gas, estas, venenoso, gas, etcétera. Luego, en cuanto al nivel, vamos avanzando, tenemos una serie de checkpoints en cada nivel. Cuando nos matan, vamos al último checkpoint que hemos pasado y tenemos 4 intentos, 4 vidas. En cada checkpoint se regeneran. Entonces, si hacemos un tramo, nos matan, volvemos a hacer ese tramo, nos matan, volvemos a hacer ese tramo, nos queda una vida. Pero al llegar al siguiente checkpoint, pum, vuelven a estar las 4 vidas, o los 4 intentos más bien. Al principio puede resultar algo fácil, pero es que cuando encuentras, por ejemplo, un enemigo final que dice, hostia, primero tengo que pillar la rutina, solamente tienes 4 oportunidades, la primera la pierdes seguro. Pues en contra no pasaba eso. En contra era todo a piñón y si te mataban, te jodían. Era regenerar en cada checkpoint. Eran otros tiempos. Aquí sí que te matan en algún checkpoint los 4 vidas, vuelves a empezar. Eso, pero bueno, no es relativamente complicado que pierdas una vida. Bueno, no te creas, ¿eh? Al principio parece fácil, pero la dificultad en algunos sitios es... Luego fastidia bastante porque tienes que volver a empezar desde el inicio y sí que en sí el recorrido puede resultar fácil, pues sabes que vas a llegar al final y quizás no has pillado la rutina y vas a volver. Y entonces, pues, exacto. Pero bueno, como el juego es divertido, te divierte, sí, es no muy bonito, pero lo repito a veces que haga falta. El juego, como decíamos al principio, puedes jugar tú solo o acompañado en una misma consola. Puedes jugar con amigos, incluso hay pantallas que solo puedes acceder a según qué sitios o resolver algunos puzzles con otra persona. Zonas especiales para cooperativo. Ya te hay una serie de símbolos que te lo indican. Además, en cuanto a los símbolos, hay elementos en el entorno que te motivan a interactuar con ellos porque tienen una pequeña señal. Tienes un elemento de fondo, ¿no? Que es un cartón con forma de coche, de una silueta de un coche. Y tienes un simbolito. Sabes que allí has de pegar una pegatina de estos elementos que desbloqueas, de estos elementos que luego tienes en el editor, que encaje en esa silueta. Entonces, si la tienes, la enganchas y te pueden dar algo, y si no, pues no. Pero entonces, a lo mejor esa pegatina la desbloqueas en otro nivel, vuelves a este y lo haces. Hay realmente muchas cosas secretas en los niveles y son muy rejugables. Además, hay muy diversidad de tamaño. Tienes tanto niveles pequeñitos como niveles grandes, como niveles en los que hay más acción, más puzzles, niveles en los que has de pensar más. La verdad que jugablemente, para lo que propone, yo creo que cumple perfectamente, con creces. Es algo, no diría nunca visto, porque realmente sí que se ha ido viendo un poco la forma de juego, pero sí que he presentado todo de una forma que sí que es totalmente original. Que es el paso que quizás, como comentábamos en Wario Shake, que de las 2D pues han evolucionado quizás un poquito más allá en animación. Aquí pasan a las 3D, pero no directamente, pasan a las 3D conservando ese plano horizontal, pero explotan todo ese... Explotan las físicas, por ejemplo, exacto, que no hemos comentado en profundidad y ahora es el momento. Pues las físicas son realmente una parte muy importante del juego, puesto que los materiales influyen mucho pues su peso, su forma, su diámetro, como la gravedad normal haría en la vida real. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No vamos a hacer según qué cosas que no podemos hacer en la vida real, porque pues incluso nuestro propio muñequito, nuestro Sackboy, es un muñeco de trapo, no, tiene un peso que es más bien poco. Entonces tenemos que contar con eso. Cuando nos cogemos a algo, esa cosa se balanceará. Cuando empujemos a algo, pues si pesa mucho nos costará. A lo mejor necesitamos ayuda o para tirarlo, pues si es una cosa que es blandita, a lo mejor luego rebota y no queda estático. O si es una redonda, si hay una rampa, rodará, no se te quedará quieto. Entonces, con eso también has de ir jugando, con la física, mucho. Sí, es que es eso la gracia de jugar con los objetos que pues van a interactuar de manera imprevista. Las físicas siempre son imprevistas y el juego, pues mira, pues ahí te las ofrece de muchas maneras. Luego, en cuanto a los niveles, no solo tenemos los niveles que el juego nos propone a través de los mundos y los retos que he comentado antes, pequeños retos que vamos desbloqueando. Como minijuegos, exacto. Sino que también luego podemos jugar online en un nivel y que se nos añada alguien, jugar en la misma consola, o jugar online en niveles hechos por otros usuarios. Buscar algún nivel que el nombre nos atraiga, o que la imagen sea atractiva, o que la descripción o que la puntuación sea buena, que la gente lo haya valorado bien, y probar. Y decir, vamos a probar este nivel, y lo pruebas. Así, la rejugabilidad y las horas de descubrir cosas nuevas son infinitas, porque podéis ver en YouTube mismamente, ponéis Little Big Planet, y encontraréis niveles desde los más bizarros, niveles también como no, como ya fue con Sport, con genitales y cosas de estas. Eso también no se escapa, sí, Little Big Planet. Niveles que también han sido bastante controvertidos porque imitan a juegos o imitan cosas que existen, que tienen copyright, y ahí ya me he tenido que meter mano Sony, porque pues bueno, son no plagios, pero sí que claro, son cosas que imitan, pues, con una pantalla del Mirror's Edge, una pantalla de Bioshock, una pantalla de Mario Bros. Una de Gradius. Una de Gradius, imagínate. Es una nave, o sea, esa boya ni aparece, simplemente aparece la nave, puedes moverla arriba, abajo, adelante, hacia atrás y disparar. Y los enemigos que te vienen son te van como veniendo colgaditos. Sí, colgaditos. Es que es increíble que te vengan todos en hilera, como te vienen siete de golpe ahí colgados todos, como si fueran marionetas, y le dispara ¿y tus rayitos balas? También, que sí, son... Sí, son, las balas son piezas que tiras. Sí, que son piezas que pequeñitas. Sí. Hace una curvatura porque caen desde la gravedad. Como si las estuvieras tirando desde detrás de la pantalla, las estuvieras tirando tú con la manita a ver si las das. Es increíble, es increíble. Sin duda esto le da una dimensión brutal al juego, gracias a, pues como íbamos comentando y ahora explicaremos, el modo de construcción, el editor. El editor de niveles, el que hace más que nada referencia, lo que hace grande a este juego. Hablamos de un editor en sí que nos puede ahogar por... Mira, está sonando, creo que el tema sí, creo que, que sacaron. Alá es el demonio. Oye, Freeman. Bueno, es este modo que, gracias al tutorial, pues a cada paso que demos en el modo de construcción, pues nos irá indicando cómo funciona una cosa u otra. Prácticamente tendremos a nuestra disposición todos los materiales del juego, todos los objetos, pegatinas, siempre y cuando, en este caso, pegatinas u objetos los vayamos consiguiendo en el modo historia, que es una razón más para que nos incite a jugar en esta historia. Tendremos, por ejemplo, una forma de plantear un material, un tipo de material de metal. Tenemos la posibilidad de hacer cuadraditos ese mismo, o bien, como si fuera una brocha, dibujar todo un dibujo a mano alzada, y esa sería la forma que quedaría definitiva. O sea, a partir de ahí, digamos, creatividad en cuanto directamente, es decir, interactuando directamente con esa especie de brocha de material, o bien con objetos, imaginaos piezas de Lego o así, pues tenemos dos objetos que los queremos atar a una especie de patitas que se mueven arriba y abajo compulsivamente, pues ya tenemos un objeto que camina. Queremos que un personaje que mueva la mandíbula, perfectamente podemos crear dos tablas y entre esas dos tablas un muelle que automáticamente se abre y se cierra. Es la cantidad de opciones, de posibilidades prácticamente infinitas. Y ya no a nivel táctil, es decir, lo que podemos tocar directamente en los objetos, sino que cómo interactúan en el entorno. Es decir, si queremos que ese muelle esté constantemente rebotando o solo a nuestra presión, eso es editable. También es editable el hecho de que ese muñeco que hayamos creado, si es en caso un personaje, se acerque a nosotros, nos persiga, o bien se aleje. Esa especie, pues, aparte, programación... eventos, sí, eventos que hacen que los escenarios no sean estáticos y tú solo pongas una decoración, sino que hagan cosas los escenarios. Escenarios cuando tú interactúes o cuando pases por un sitio, cuando ocurra algo. Entonces eso, sin duda, extiende aún mucho más las posibilidades del editor. Editor que, como bien decía Manuel al principio, te puede desbordar por todas las posibilidades, y no solo por las posibilidades, sino por el control. Hablo de lo que yo tenía un gran temor, porque con un mando se me antojaba... harto, no complicado, pero sí limitado, poder manejar tantas opciones. Si no, nos lo han implementado muy bien. Con cuatro botones enseguida estás moviendo las cosas, las estás rotando, las estás acercando o alejando, estás poniendo una encima de la otra y enseguida te haces con ello. Y claro, la verdad que se puede ver que con las creaciones que ya hay por ahí, hay auténticos maestros, que también te puedes encontrar auténticos chustos de niveles, pero bueno, hay de todo. Pero bueno, tienes las opciones del online, de lo que me has comentado antes. De puntuar, de valorar, de ponerle stacks a los niveles y decir, pues este es rápido, o este es corto, o este es divertido, o este es difícil. Entonces les pones una serie de características en el stacks y así la gente también lo identifica. También podemos incluso editarle el sonido de la música. Podemos poner un icono de música que suena a la medida que nos acercamos. Y incluso el detalle muy grande es, por ejemplo, en este tema, si queremos que solamente suene este pequeño banjo que está sonando, o bien solamente la voz. Están los canales diferenciados entre ellos, siempre hay música del juego, y nosotros pues queremos que suene solamente la voz, pues la voz, y que a medida que avances suene la voz y el siguiente instrumento. Sí, también ayudas en tema de audio, así como el audio de los animales, se lo puedes implementar tú, cómo suenen incluso cuando exploten, cómo suenen de diferentes maneras. Es que es como si hubieran incluido un Mario Paint dentro de Little Big Planet, porque lo de la creación de las canciones, claro, con el gente, skate o que vas que corriendo, el piano de Zanarkand o diferentes canciones que puedes encontrar mismamente en YouTube, es que de verdad, es que es espectacular. O sea, es que lo que te enseña Little Big Planet es que el límite del juego no está en el Blu-ray, en el tamaño del Blu-ray, sino que está en tu imaginación. Y cuanta más imaginación, más te premia la diversión, y además te lo premian otro, porque si esa imaginación es tan inmensa o realmente es muy novedosa, tu mapa va a triunfar, te lo van a decir, te va a dar pie a seguir creando más. Y ahí está, es que ahí está la esencia. La gente de Media Molecule, ya antes de que el juego saliera a la venta, insistió en que la comunidad no tuviera miedo a crear cosas, que ellos estarían al tanto de las creaciones, porque buscaban gente con creatividad. Y ellos mismos dijeron que si encontraban gente o encontraban algún nivel interesante, no dudarían en contratar a las personas o darles el premio que ellos hubieran merecido o lo que fuera. Además, que el juego premia el desorden, premia el caos, pero premia lo abstracto, que resulta atrayente. No son todo cuatro cubos uno encima del otro ahí creando un ángulo recto. O sea, es como si te dijeran, los ángulos rectos son feos, el orden, la simetría también. Crea caos, crea asimetrías, que ya verás como el resultado, tanto colórico como colorista, de objetos, va a ser inmenso. Pues sí, la verdad que el editor es parte fundamental del juego, como algo más que le da valor añadido, como decíamos, y que le da, pues es una rejugabilidad prácticamente infinita. Por eso, por poder editar tú mismo, poder probar otros niveles, poder jugar con otras personas online a esos niveles, a los tuyos, compartirlos, etcétera, etcétera. Y además que, bueno, se compromete también Media Molecule a intentar incentivar a estos jugadores, pues, con pequeños contenidos descargables, tanto de trajes. Y no sé si también se dedicarían quizás a algún que otro nivel hecho por ellos de más. Bueno, supongo que están poniendo pequeñas cosas a modo de prueba, porque, por ejemplo, algunos de los componentes descargables que pusieron al principio eran un poco caros, y ahora, en cambio, han anunciado que pondrán para Estados Unidos trajes gratis. Entonces supongo que están un poco tanteando el público, dándoles una de cal y una de arena, ¿no? Pues mira, tienes esto, por ejemplo, los que reservaron la versión coleccionista. Pues mira, para estos, por gastarse el dinero, trajes exclusivos. Luego, para quien quiera otras cosas, de pago. Y luego, para los fieles que estén ahí jugando con nosotros aún todavía, pues más adelante, trajes gratis. Entonces, así, quieras que no, mantienen a la comunidad viva y dan un poco de contenido a todo el mundo, a los que quieren pagar, a los que no, a los que están jugando siempre, a los que ya se han cansado, a los que luego a lo mejor se animan y ven que aún hay más contenido. Entonces, seguro que la experiencia irá creciendo más aún con lo que haga la comunidad y lo que haga también Media Molecule, sin duda. Sí, esperamos que dure larga vida a este pequeño mundo. Un pequeño mundo que no deja de ser una caja de juguetes eterna, un niño grande totalmente sin fin. Belleza, es bello, es bonito, es rejugable, es divertido, imaginativo, lindo, bello, suena bien. O sea, realmente es una experiencia muy muy grande que se ha de valorar tremendamente, que se ha de tener en cuenta no solo su imaginación sino su diseño, y que te premien esa creatividad. Que el único error que tiene el juego es que no seas imaginativo y no tengas tiempo, pero son errores que no están no forman parte del juego, sino que forman parte de ti. Es ajeno al juego. Por lo tanto, el juego en último nivel se lleva una nota de 100. Pues un 100 totalmente merecido, teniendo en cuenta que es, como hemos comentado, un juego atemporal, es decir, un juego sin notas. O sea, es uno de esos juegos que realmente no se pueden valorar. Pero si se le ha de dar una nota, no puede ser más que que el 100 por el gran trabajo y por la gran apuesta al mundo de la originalidad que ha hecho Sony. Marcus Fenix ha vuelto, Doom también, y Coltrane está de vuelta a nuestras 360s para la experiencia de Gears of War 2 de la mano de Epic Games con el sustituto de Itagaki, futuro sustituto de Itagaki, Cliff Bleszinski, anteriormente conocido como Cliffy B. Y con el tema del spot, del anuncio de Gears of War 2, se da inicio este análisis, una música que ha intentado imitar el estilo de la famosa Mad Wall del primer anuncio. Un anuncio quizá un poco más épico, este ha sido algo más onírico. Más personal. Sí, más personal, total. Pueden hacer, es como si ponen durante 10 segundos la carátula del juego en pantalla. O sea, es ya Software 2, da igual lo que pongas, va a seguir vendiendo. Y empezamos con esta... con esta bestialidad del juego. O sea, si Gears of War 1 era un juego muy bestia, Gears of War 2 es su evolución natural, es la secuela que tenía que ser. Y lo ha sido, incluso superando ciertas expectativas, porque a los grandes siempre se les ha de exigir un poquito más, y más cuando tienen el estudio que hay detrás. Y la verdad es que han cumplido. Y nos encontramos con un grandísimo juego que empezamos a detallar ya. Yeah. El juego salió hace escasos días con la obvia revolución que Gears of War 2 plantea, con unos cuantos baneos, como no, de gente que se había anticipado porque el juego estuvo... Como dos o tres semanas antes. Ya en octubre, incluso antes de que saliera a la venta Dead Space, ya estaba rulando Gears of War 2. Pero eso no le ha impedido vender 2.100.000 copias en los pocos días que ha salido a la venta y alzarse con el puesto número uno en jugadores, o sea, en partidas jugadas en Xbox Live, lo cual es tremendamente normal y absolutamente merecido. Ya casi que lo era el uno, desde hasta ahora seguía siendo... Sí, bueno, estaban peleándose Halo 3 y Call of Duty 4 con Gears of War. La verdad es que es un juego que en último nivel, especialmente que en el foro, que en ON, ha tenido mucha cabida. O sea, las partidas de Gears of War durante estos dos años han sido constantes, con un montón de foreros, con muy buen rollo, con muy buen feeling, y hasta altas horas, planteando cualquiera que lo planteaba, siempre había alguien dispuesto a echar unas partiditas con ese famoso francotirador y los eternos Raziel 12, SS-Snake, Kratos 12, Dante Devil y Dark Alexi. Y creo que me dejo unos cuantos TV Boy también. Desde aquí un saludo. En un análisis de Gears of War no podían faltar los que han sido mis compañeros de Gears of War hasta la fecha y con los que he disfrutado muchísimo. Dicho esto y comentando este pequeño homenaje a todos estos grandes foreros, Gears of War 2 plantea un guión. ¿Tiene guión, señoras y señores? Sí lo tiene. El 1 no lo tenía. Guionazo. ¿El 2? Guión grande. Ah, vale. Tanto como guionazo no lo diría. Pero sí que es sorprendente que solo en el primer acto ya haya más guión que en todo el primer juego. Y hablan más que en todo el primer juego, lo cual ya dices... Vaya, parece que habéis mejorado las cosas. No era difícil, o sea, no poner más guión, pero... Se agradece. No, o sea, hay un diálogo más allá de las expresiones de malditos locust. ¿Alguna vez oíste a los locust llamarte? No, ¿oíste al viento llamarte muerte o algo así? Joder, la frase es buenísima y la acabo de destrozar. El inicio de Gears of War 2 ocurre 6 meses después del acontecido en Gears of War. A pesar de que gran parte de la horda locust pues fue diezmada por un evento de Gears of War 1, que aunque lo dijera, es que creo que la gente se sorprendería porque dice, ah, eso pasaba en el Gears of War 1. Hubo muchísima gente que acababa el juego y es un... ¿Tú te has enterado de algo? No. Pues tú simplemente vas avanzando, vas destrozando y había tienes había una que... amenaza alienígena, sí, en la Tierra y... No es en la Tierra. No es en la Tierra. Bueno, en el plan... Es en, no me acuerdo cómo es el planeta, pero digamos que como siempre hay una pelea por te lo diré, por fuentes de energía. Se ha descubierto una nueva fuente de energía que es la emulsión, y tanto locust como humanos pelean por ellas. Lo que pasa que en Gears of War desencadenas un evento que en Gears of War 2 ves que ha causado grandes enfermedades en la humanidad. O sea, por una parte has diezmado a los locust, pero también has tirado piedras contra tu propia casa. Porque ahora los locust... parece que se ha parado el... de este. Joder. Frima, no puedes hacer tus cosas a la vez, ¿eh? O disparas o te cubres, amigo. Puedes hacer las dos cosas a la vez. Corriendo y con mal la escopeta disparas. Pero entonces disparas mal, porque no puedes apuntar. Uf, tú no me has visto. Fantasma. Pues lo que comentábamos, la humanidad ahora mismo pues cuenta con su último refugio, que no es ni más ni menos que la meseta de Jacinto, desde el que se planea un último y desesperado contraataque, en el cual consiste en excavar hasta los refugios de los locust que sobrevivieron al evento de Gears of War 1. Como bien comentábamos, ya solo en el principio, ya solo en la explicación que hace uno de los generales a todos sus combatientes de por la victoria, porque nosotros ganaremos, que falta, solo falta la típica bandera estadounidense detrás ondeando al viento, lo que pasa que no sale, pero que bueno, es el típico evento sacando pecho y mirando al horizonte. Solo ahí ya te enteras de más cosas de Gears of War 1. Encima va teniendo varios momentos de explicaciones, tanto en medio del juego, o sea, entre conversaciones por, digamos, por códec, en el que tú te pones los dedos en la oreja por y radio, escuchas por radio. Sí, pero no sé si es radio, entonces. Es y siempre me viene a la mente el Metal, o sea, Solid Snake, cuando se pone los dedos, es una radio con el que te muestra diferentes eventos y lo que tienes que hacer. En ese sentido, también hay diversos momentos muy épicos a nivel de guión. Desde el final de los créditos, muy a lo Metal Gear. O sea, quedaros a los créditos, porque hay un detalle bastante sorprendente en un juego como Gears of War. Y de hecho, hay hasta un momento épico lacrimoso. O sea, hay un momento de que a más de una persona le puede emocionar realmente. Porque es que sorprende y contrasta, y es que queda muy bien dentro de toda la testosterona de Gears of War 2, los tacos, las frases a lo Bruce Willis, frases finales para vacilar a los Locust. Es que es esa parte sentimental que carece el 1, pues aquí tiene un poquito sí, a personajes ya conocidos. Sí, sí, tiene un toquecito cuando te encuentras con diferentes personajes a lo largo del juego, joder. Uh-huh. Luego tiene un personaje que no deja de ser un tanto carismático, que es el Tai, el que al principio te lo plantean el indio con los tatuajes, que al principio te lo plantean de muy buena manera. Con lo cual ya tienes esos retazos de que ves que esto ya es algo más grande, que ya Gears of War 1 era el globo sonda que comentamos en el análisis de Último Nivel. Era un globo sonda que aquí ya ha adquirido las dotes de una producción esperable a un juego de esta magnitud, con una campaña single players, monojugador, más densa, más grande, más larga, mejor elaborada y más entrelazada. Dicho esto, ya entramos en lo que es la fuerza bruta de Gears of War 2. Básicamente es lo mismo, pero mejor, más grande y más optimizado. Eso ya lo has dicho, ¿no? Sí, pero eso es el juego. Pero es que en gráficos es igual. Y han descubierto dos colores, que el es el azul, naranja y el azul. Menos mal. Sí. Y un poco de verde. Porque pasar de un color a tres ya es un avance. Claro, es que antes solo conocían el marrón, gris marronoso, sí, y el gris oscuro. Gris oscuroso, el gris marronoso. Eran esos dos, y entonces entre el blanco y el negro pues ya te hacían todo el juego. Y ahora mismo pues han descubierto esta paleta de colores que le viene muy bien a los ya conocidos escenarios posapocalípticos de cuando estás en edificios, pues unos edificios un tanto victorianos, muy sobrecargados en ornamentaciones, tanto los edificios de los humanos como los Locust, sobre todo esa sensación de detalles y ornamentaciones pues muy elaboradas. Todo trae y sobrecargadas. Con el motor de Unreal Engine. Correctamente, un Unreal Engine 3 que funciona mejor. Porque las cargas de texturas, las famosas cargas de texturas, ahora duran menos. Siguen, pero menos. O sea, las cosas como son, que Gears of War 1 me lo conozco de memoria, y duraban 5 segundos y ahora duran 2. Era un juego educativo. Podrías ver la evolución de los gráficos, claro, paso a paso. Para los desarrolladores iba de muerte. Sí, sí. Es mira, ahora sin shaders, ahora con shaders y ahora con iluminación. Sí. Y lo tenías todo en un momento. Aprendías una barbaridad de 3D con Gears of War 1. En ese sentido, se mantiene el gore y la sangre, la visceralidad del juego, algo por lo que se caracterizó y por lo que tan famoso se hizo la primera parte. Y junto con esa visceralidad y todos los colores, se borda, y mención especial al apartado de iluminación, tanto pasiva como dinámica. sobre todo esa luz del horizonte que contrasta de maravilla con ese azul y con ese naranja, esos semi-atardeceres, como si constantemente estuviera atardeciendo, es espectacular. Es totalmente espectacular. Es mucho más bonito que no antes, que era tan, tan oscuro. Y entonces no podías apreciar esos detalles. Ahora la iluminación hace que puedas aprovechar mejor lo que tienes en tu entorno y apreciarlo mucho más. Sí, y no solo eso, lo que es las zonas subterráneas de los Locust, que antes eran pues muy monocromo, ahora puedes encontrarte desde zonas en las que hay unos pequeños hongos, unas pequeñas algas translúcidas entre blanquecino y azul claro que contrastan muy bien y iluminan parte del escenario, o te puedes encontrar zonas volcánicas en las que hay construcciones de los Locust, entonces un color muy anaranjado como si realmente te estuvieras quemando constantemente, o las zonas nevadas con contrastes de nubes anaranjadas y azuladas. También desde zonas muchísimo más orgánicas en el que el suelo y las paredes parecen constantemente estar moviéndose, pero no porque bailen las texturas. O sea que en ese sentido, no solo se ha mejorado en variedad de escenarios en paleta de colores, sino que la iluminación y las mejores texturas ayudan a un conjunto mucho más equilibrado y variado. Y eso el ojo, pues obviamente lo agradece. Además de todo el detalle de los escenarios, tenemos el detalle de las armas y de los personajes. Se ha mejorado un poquito, no excesivamente, pero sí que en conjunto pues tiene un plus de más, y la representación visual, que queda muy espectacular, de los disparos. O sea, si antes quizá de un cargador veía representados tres disparos, ahora los ves todos. Y es totalmente increíble, sobre todo en las armas Gatling, las ametralladoras rotatorias de los enemigos. Es un espectáculo. Otro detalle muy a tener en cuenta, que es un o por fin, es que el agua reacciona. Por fin, si disparas al agua, ves una representación de ese disparo. O sea, es un DirectX 10, lo que haría un efecto de agua en DirectX 10 de BioShock, pero en DirectX 9. Sí. Sí, señores, se puede. A ver, no llegan a DirectX 10 obviamente, pero es que el 1 no reaccionaba. El 1 era una textura plana, el agua. Era bastante, un poco patético. Me acuerdo que fue uno de los detalles que criticamos. Aquí no solo reacciona a los disparos, sino que también a tu propio cuerpo. Y hay escenarios que se han hecho obviamente para vacilar un poquito de interacción acuosa. Simplemente para decirnos, que ahora tenemos agua. Y muy bien. Sí. También se ha mejorado el número de enemigos en pantallas. La escena de las barcazas del primer acto, no es ningún spoiler, en el que vas a una serie de tanques, te empiezan, o sea, hay un escenario inmenso, boscoso, como si fuera un valle, te empiezan a venir los helicópteros, empiezan a lanzar una especie de, pues, unas bombas aéreas orgánicas que empiezan a impactar a tu alrededor, destruyen el helicóptero que tienes al lado, hay tres barcazas más a tu izquierda, tú vas por el camino, se desprende una piedra, te empiezan a caer esas bombas, lo pasas, sales al claro, te ataca un monstruo, un Reaper volador a tu izquierda, lo tienes que destrozar, luego llegas a una zona con quizá 50 o 60 Locust corriendo entre ellos mientras aparecen tres Brumax y una araña gigante, todo en escena y sin ralentizaciones, con el fondo y la iluminación, es acojonante. Interactuando, o sea, disparas en ellos y se mueven, tienen su propia inteligencia artificial. Es espectacular, o sea, esa escena, la de la lluvia y la del quinto acto, Es que de verdad, o sea, es para quedarse delante de la pantalla, es... Hay un montón de momentos así impactantes, tanto por la cantidad de enemigos como por el impacto visual que te ofrece el escenario. Y más si suena algo como esto. En serio, una experiencia visualmente que, aunque el salto, ya no podemos decir, esto es Next Gen, esto es lo más bestia que hemos visto hasta ahora, tanto en consola como en PC, algo que dijimos en el análisis de Gears of War de 360, porque en aquel momento era lo más bestia, ahora ya no, pero igualmente mantiene muy bien el tipo y se deja llevar tremendamente bien, aunque tiene el detalle del agua, de que sigue sin ser interactuable cuando llueve, o sea, no choca contra tu cuerpo, es como si la estuvieras atravesando. Y otro detalle bastante notorio que además de los grandes efectos de explosiones y la cantidad de sangre cuando explota un enemigo, son los escenarios semi y parcialmente destructibles en superficie. Es decir, en una columna de hormigón, pues podrías llegar a ver lo que son las barras de hormigón interno las y las vigas y destrozarías, digamos, el cemento. O sea, prácticamente tu misma protección, tu cobertura, es la que puede quedar... No destrozada completamente, pero sí quizás sí se te ve el borde de la cabeza, que puede ser peligroso para bueno, ti. Bueno, si es madera y eso sí, se destruye. Sí, la madera sí. Un poquito, no toda. La madera la puedes partir. La madera toda, no. Y solo en algunos momentos en los que te dejan ver. En el escenario de río, en las casas son de madera y tú te puedes cubrir ahí perfectamente que ninguna bala te va a atravesar. Eso es madera de la buena. De la claro, es madera cálite. Es un pueblo abandonado, pero ahí la pasta de madera se la dejaron. Además también la cantidad de enemigos de personajes variado, o sea, no se repiten los mismos que sí algunos de la anterior entrega, sino que además hay nuevos y totalmente distintos entre sí, ellos. Sí, esto lo pretendía comentar más bien en jugabilidad. Perfecto. Por el detalle de cómo afecta, pero sí, es que además más variados y también muy representados y encima algunos muy conseguidos, aunque yo sinceramente he echado de menos a la Berserker de Gears of War 1. La que corría hacia ti como una posesa y tenías que esquivarla. Que era una tía. Una tía. Sí, bueno, era que a saber quién la parió. Pero... y pasamos ya a sonido. Gears of War 1 se convirtió en escuela de... Suena como Gears of War porque suena muy contundente, muy bestia, muy real, porque las armas no suenan con esa contundencia en la vida real, pero es efectista y cumple la experiencia intensa, épica, de estar casi sin parpadear delante de la pantalla para vivir lo que es Gears of War 2. Entonces, en ese sentido, se mantiene el mismo nivel, apenas ha habido variaciones, la panoramización sigue siendo más que buena, la mezcla a la altura de los juegos de Epic, nada achacable, nada destacable en un juego en el que se le espera un buen sonido y realmente lo cumple, con detalles novedosos y también contundentes como el chocar de las sierras. Cuando chocas con las sierras y tienes que hacer esos duelos, pues ese chirriar de las aspas con el brotar de chispas es una pasada y realmente lo agradeces. Sobre todo, tener en cuenta el doblaje, que aunque no es espectacular, es de muy buen nivel. La voz de Marcus está bien caracterizada y ha tenido un poquito más de caché que lo que fuera en Gears of War 1, que quizás estaba un poco forzada en según qué momentos. Todos son tacos y palabrotas, todos son muy machos. Y suelta cada frase que dice, hostia, tío, me encanta, o sea, me la apunto. No sé, ahora no me viene con la cabeza, pero me he quedado con alguna y se me han caído hoy. Frases muy bestias, muy en plan, pues eso, muy bien en plan Bruce Willis. Yo he de decir que lo he jugado tanto en castellano como en inglés. Y el doblaje en inglés es excelente. Quizá porque la voz de Coltrane es la propia voz del jugador que representa. Y la verdad es que es increíble. Es la típica voz de afroamericano de Los Ángeles, una voz muy, muy profunda, aún más que la de Marcus Fenix, y es que, joder, con eso ya llena la pantalla. Y no por el brazo en sí. Efectivamente, que ahora ya no son tan bestias. Sí, les han reducido un poco, los han escalado un poquito. Hombre, con la pedazo de raya pateada que se metieron en el 1, claro, ¿por qué no es de que brazo, han ¿no? tenido que agajar, efectivamente. Y entramos ya en el escenario bestia. Ahí en el escenario, en el apartado bestia, al igual que el juego, que es jugabilidad. Aquí, ya el primer acto, ya es que de verdad, o sea, si en doblaje, si en historia, el primer acto ya tenía casi la misma historia que Gears of War 1, entre el acto 1 y el 2 ya tienes la misma variedad de situaciones, incluso más, que tenías en el Gears of War 1. O sea, impresionante, desde las escenas de las barcazas en movimiento con la cantidad de locust, a la escena de la balsa del río, acojonante y muy bien pensada. Incluso te puedes montar en, en un Reaper, algún que otro combate tremendamente épico en bastantes escenarios diferentes. Luego, una zona que yo aplaudí de verdad, o sea, me pareció un gran momentazo, que es en el que vas con total oscuridad, o sea, el escenario está, vas por un túnel en el que no hay ninguna luz, pero absolutamente ninguna, y la única que tienes es un pequeño foco de la barcaza que te sigue por detrás, enfocándote a un pequeño círculo mientras te van viniendo enemigos de los que se abalanzan por a ti para explotar. Claro, cuando juegas en elevada, pues normal, pero jugarlo eso en locura, que de una explosión ya te destrozan, es tan épico y es adquiere aún más sentido jugable y de disfrute. Luego, además, otra escena con el tanque o escena con los morteros, muy bien pensadas, que le dan mucha agilidad y, sobre todo, mucha variedad y no tener que abusar siempre de cubrirte, asomarte, disparar, cubrirte, asomarte, disparar. Le dan suficiente agilidad tanto por donde te vienen como los enemigos, por según qué construcción. Incluso hay un momento en el que puedes bajar y subir las vallas. O sea, subes las vallas de protección, le das un botón y todas las vallas de protección de los enemigos se bajan. Y ellos igual, quizá te estás cubriendo, de repente se bajan las tuyas y te quedas con el culo al aire frente a cinco locus que tienes, están cubiertos. Tienes que estar disparando al tío que va a bajar la valla. Es claro. Que... Detallitos así que le van dando bastante agilidad en los cinco actos que componen el juego. Y muchos más también maneras alternativas, caminos alternativos. En el 1 había muy pocas, aquí encuentras bastantes. Sí, más. En el 1 estaban las que tú podías ir, como es cooperativo, podías ir con Doom por la izquierda o Marcus por la derecha o viceversa, pero aquí los escenarios son lo suficientemente abiertos como para en según qué momentos tengas 3 o 4 caminos para poder recorrer. Y en algunos de ellos te irás encontrando pues o objetos o munición o diferentes enemigos que generalmente no suelen cambiar, pero quizá la estrategia de cómo te atacan según el enemigo que has encontrado también. Con lo cual, otro plus de rejugabilidad y otro plus de variedad. Por si fuera poco, la inteligencia artificial funciona mucho mejor que el 1. El 1 era jugar con una cadena atada a tus pies. O sea, era un peso llevar a tus compañeros porque los estaban matando todo el rato, eran unos putos kamikazes y tenías que salvarlos. Como les ibas a salvar, pues te destrozaba. Aquí discrepo que es al revés. Aguantan más, pero ahora es tú al que no le salvan. Me ha pasado muchas veces. Pues a mí me han salvado siempre y de manera súper efectiva. Quizás es la situación donde un enemigo lo hace quedarse en un sitio y de ahí no se mueve. Pues muchas veces me ha pasado que estoy en el suelo y el tío sigue cubriendo en una zona que ya no hay enemigos. Pero bueno, ahora tienes la posibilidad de que cuando estás en el suelo puedes ir arrastrándote y entonces te puedes acercar hacia él y más o menos te detecta y te salva. En ese sentido, yo pocas pegas, o sea, tiene pegas obviamente, pero pocas pegas le puedo achacar, más teniendo la comparación del anterior, que es que eran desesperantes. Es que yo ya me olvidaba realmente del Doom y jugaba solo. ¿Lo de utilizar la bomba como último recurso es nuevo del 2 o está en el 1? ¿El qué? Morir con una bomba en la mano. No, esto es de Gears of War 2. En el 1 no lo podías hacer. O sea, es eso que mismo. También sí, en plan kamikaze. Sí, sí, o sea, sí. Venía por mí a patearme la cabeza y espérate, ping. Mueres, pero disfruta. No, pero bueno, con un par en el multi, ¿sabes? Sí, sí. Luego, además, el nuevo sistema de... Pero, Freeman, perdona que te interrumpa. Decías la IA de los compañeros y la de los enemigos, ¿qué? Bien, lo que pasa es que, claro, es un poco relativo en el sentido de que si lo juegas en elevada, el juego parece un poquito más fácil. Pero es una ilusión engañosa, teniendo en cuenta de que muchos de nosotros nos hemos pasado Gears of War 1 en locura unas cuantas veces. Entonces, claro, llegar a Gears of War 2 en elevada, pues parece un poquito más fácil. Pero no es porque el juego sea más fácil, se mantiene, sino que... Nosotros, claro, hemos mejorado muchísimo en muchas horas en el multijugador, eso ya te da una cierta ventaja de cara al juego. La IA, la verdad es que sigue siendo bastante cabrona, en el sentido inachacable, y en locura el salto aún es más bestia. Quizá es menos kamikaze, vienen menos a por ti y actúan más un poco en grupo. Pero la verdad es que manteniendo el nivel anterior. Y se ayudan a sí mismos, también tienen la opción de arrastrarse sí, y se ayudan. De arrastrarse, se levantan entre ellos, van a ayudar a sus compañeros. En ese sentido es un poco más puta, la verdad, con perdón de la expresión, pero creo que se entiende bastante bien. Luego, además, el nuevo sistema de cobertura en el que puedes coger a los enemigos, los puedes coger por el cuello y los puedes utilizar de escudo. Disparando solo puedes utilizar una pistola, pero la verdad es que va bastante bien en según qué momentos. Yo apenas lo he utilizado, pero he visto escenas en el que decías, pues mira, aquí me vendría bastante bien. Es según el estilo de juego de cada uno, pues le disparas a las piernas, lo tiras al suelo, lo coges y lo mantienes para rodear según qué momentos. Pues mira, es una opción interesante, junto con la del escudo, que es el salvaculos oficial del modo horda. ¡Qué grande! El escudo, poder pillar un escudo, poder cubrirte él mientras estás avanzando y poder colocarlo como si fuera un sitio para cubrirte fijo, es inmenso, y en el modo horda es básico. O sea, serán capaces de gobernar el mundo, pero un escudo no se lo saltan. No. Según donde lo coloques, el escudo no se lo salta. Luego además tenemos los nuevos enemigos, como los que se lanzan hacia ti y explotan, que son muy parecidos a los de Gears of War 1 que saltaban, pero en este sentido solo corren por el suelo. Luego, si anteriormente teníamos al famoso que tenía con el boom, pues ahora es con el boom, con una Gatling. Los Cantus, que son bastante cabrones, porque son los que reviven a los enemigos, lanzan un grito que te tira al suelo, revive a sus compañeros, y encima tienen la puta granada de venenosa. Que la verdad es que da bastantes problemas. Hablando de granadas, se pueden pegar a las paredes como si fueran minas lapa. Luego, como enemigos, también están los Reaper, esos bichos que salían al final de Gears of War 1 y en la escena del tren, que podías derribar. Ahora mismo aterrizan en el suelo y te los tienes que cargar desde el suelo, que se pueden acercar a ti y clavarte sus patas. Y en ese sentido, pues lo que comentábamos, que el modo elevada es difícil, pero es normal y básico para los que se hayan jugado mucho a Gears of War 1. El reto considerable, incluso más en proporción que Gears of War 1, es el de locura. Esto hablando del monojugador. Un monojugador que además es más largo, perfectamente puede llegar a las 12-13 horas, según la dificultad y la cantidad de repeticiones que haga cada uno. Lo han bordado. La experiencia es más épica, es más variada. Quizá tiene algún momento en el que decae un poco, pero bueno, es difícil mantener el ritmo constantemente. Pero es lo que había sido Gears of War 1, ahora elevado pues a una potencia un pelín mayor. Y el modo, o sea, lo que es el otro juego, que es ni más ni menos que el multijugador. Bueno, antes de pasar al multijugador, comentar lo del diario de guerra. Que cierto, es una opción dedicada al single player, básicamente, que expande un poco la experiencia de juego. A mí me ha encantado la idea que han tenido. Bueno, más es tanto single player como multijugador. Tiene de las dos. Sí, pero claro, hay logros y tal, que eso se comparte. Pero, por ejemplo, puedes recoger objetos durante la aventura que aparecen en tu diario de guerra, que tiene este nombre porque viene a ser eso, un diario de guerra. Un diario donde se recogen todas tus aventuras y desventuras, como un diario de bitácora, en la que se intenta de una forma realista o original plasmar lo que ha acontecido a los protagonistas. Entonces, pues recoger objetos que se plasman allí. Entonces, viene a sustituir a lo que eran las antiguas chapas que recogías de soldados caídos. Aquí no, aquí hay cosas con historias, escritos, objetos de la guerra que se supone que se han quedado allí y que realmente los encuentras. Le dan un poco más de profundidad al juego. Luego, los objetos desbloqueables, si has jugado al Gears of War 1, como personajes, pues eso sí, para el multiplayer y cosas así. Y luego los logros, que aquí han mejorado el tema de logros, cogiendo como referencia al Team Fortress 2, poniendo logros, no sé qué nombre tienen, avanzados, pero avanzados, evolutivos, quizás. Sí, logros informativos, que viene a ser que en lugar de darte el mensaje cuando ya tienes el logro, en logros que son acumulativos, es decir, que tienes que matar a X personas, pues te van informando. Llevas 5, llevas 10, llevas 15, llevas 20, así sabes. O cuando tienes que recoger X objetos, pues te dicen llevas 1, llevas 2, así vas más la cuenta. Y eso es opciones del diario de guerra, de los logros, de un poco de la comunidad del juego, que te da pues un poco a esa gente que se quiere sacar el 100%, ¿no? Pues que el juego lo pueda exprimir un poco más. La verdad es que sí, y es un detalle a agradecer, sobre todo porque se eliminan las insulsas chapas de Gears of War 1 que tenías que coger para conseguir un logro, un poquito de investigación. Pero aquí no son chapas, sino que son retazos de la historia, son escritos que dan un poquito más de profundidad a todo el juego y que, oye, que de vez en cuando se agradecen pues ver o experimentos que hicieron o batallas o informes internos de guerra. Detallitos que, mira, que de vez en cuando... Yo me los he leído todos cuando yo me he pasado el juego, cuando estaba jugando pasaba absolutamente de ellos. A mí no me cortes el ritmo con leer en Gears of War 2, pero que bueno, luego le dedico el tiempo a leer. Y todo el mundo puede hacer. A mí me gustaba comentarlo porque recuerdo cuando fui a la presentación, los de Microsoft estaban bastante orgullosos ellos mismos de esta opción. Y a mí me gustó bastante. Sí, no, iba bastante bien. Además que en el multi lo dices, te sale... Tienes 15, has quemado a 15 con el lanzallamas. Y dices, oh, llevo 15, me faltan 15. Va, venga, venga. Claro. Y la verdad, le da un poquito de vidilla y sí, sí que se agradece. Eso en... También la nueva inclusión de armas jugablemente en el single, como en el multijugador. Pues tenemos ya las conocidas como francotirador, la escopeta, que es menos mortífera y es algo de lo que se ha quejado mucha gente. La Mulcher, que es la Gatling. El lanzallamas y el fantástico mortero. Soy un absoluto viciado del mortero y cargarte a 7 personas, o sea, 7 enemigos de golpe lanzando la bomba y cayendo como si fuera una lluvia de fuego encima de ellos, calculando la distancia, es apoteósico. La pistola Gorgon, que es la que llevan los Cantus, los de la granada de veneno, que va a ráfagas y es bastante directa si la sabes utilizar, además de los escudos, el arco le han cambiado la mirilla. La bomba de humo ahora tira al suelo, o sea, si tú la lanzas, no explota ante ti y solo lanza humo, sino que la onda expansiva, aunque no te daña, te tira al suelo. Entonces el otro puede aprovechar para acercarse a ti y darte con la sierra o darte un escopetazo. Y la bomba veneno, que bien utilizada, si hay mucha gente que está haciendo de camper en una zona, como la tires, a uno le dejas medio tonto si lo haces medianamente bien. Que ahora has comentado una cosa que creo que no habíamos dicho, que son los... fatalities o las formas de acabar con los enemigos que se han añadido nuevas opciones. Antes cuando herías de gravedad a un enemigo, pisar la pierna, le pisabas, o sea, la cabeza puff, y ya lo rematabas. Un codazo y ya está. Ahora tienes más opciones, puedes darle, como decías, con la culata del arma, puedes coger ese cadáver, como también habíamos, bueno, ese cadáver, ese herido, como habíamos dicho antes, puedes pisotear la cabeza, como también ocurría en el 1. A base de puñetazos también, toda la sí, cara. Puñetazos, patadas. A mí la mejor es cuando lanzas, vas con el francotirador, lanzas el francotirador al aire, lo coges por la punta y tal cual está cayendo por la punta, le clavas toda la parte trasera, ahí, así como si fuera un martillo de estos, martillo pilón, y le revientas la cabeza. O sea, a nivel de animación, es una de las mejores. Aquí, quizá alguno de los padres de la gente que criticaron el juego por violento. Recuerdo la anécdota del foro de que uno pasó su madre y dice, ¿pero qué haces con ese juego tan violento? Que bueno, siempre hay el control parental que creo que quita sangre y poco más. Sí, lo mejor fue el abuelo de... No sé el abuelo de quién fue, sí. ¿Qué pasó? Que le dijo... Y dijo, pues ahí va, que bien suena la sierra. Sí, sí, el LOL. Mientras le estaba cortando uno por la mitad. Sí, qué bueno, grande abuelo. Detalle anecdótico dentro del foro. Y dentro del modo multi, ya el juego se ha, digamos, alolizado. ¿Alolizado? Sí, de Halo. Ah, no, vale. del LOL. Claro, yo no, decía LOL. LOL. Sino que ya se ha vuelto mucho más completo, añadiendo pues un matchmaking en el que te puedes juntar con el grupo de tus amigos y puedes buscar una partida todos juntos. Pues, por ejemplo, 5 españoles contra 5 guiris. Y te encontrarás a los típicos guiris que se pasan todo el rato diciendo pussies y demás, sí, chorradas. Mexicans. Sí, solo saben hacer eso. I'm Catalan. ¿Qué dice? No diría I'm Catalan. Y luego lo suyo es decir a Chilipú que pú por hacer la coña. O te puedes reír bastante de ellos y viceversa. O sea, la rivalidad siempre está ahí. Y además de esto, de que actualmente está dando unos cuantos errores, hay bastantes quejas. A nivel del que a veces se tarda demasiado, que no acaba de funcionar del todo bien. Petardea bastante. Son errores el matchmaking. A mí no me he petardeado jamás. Pues has tenido mucha suerte, ¿eh? He tenido mucha suerte, la verdad. Siempre ha sido un error de propio life con el tema de las NAT disponibles y todo eso. No, es un problema de NATs. Y es un problema reconocido. El matchmaking han tenido problemas. Pero bueno, es un error que están diciendo que están solucionando, sí, claro, lo antes posible. Se solucionará y ya está. Y eso War 1 al principio también tuvo muchos errores. Sí. Sobre todo las granadas que las ponías poner desde Roma, las podías enganchar, da igual donde estuvieras, tú le dabas a enganchar y aunque el tío estuviera a 10 metros, se la enganchabas. Eso lo acabaron solucionando. Aunque le dieron muchísima... Se ha generado bastante debate porque la escopeta era casi la única arma. Era destroza cuerpos a corta distancia, era una bestialidad y casi todo el mundo utilizaba la escopeta sin apuntar directamente. Era muy divertido, la verdad muy épico, pero aquí lo han nivelado y la que es armatongazo es la sierra directamente. Por lo dificultoso de desbloquear la animación de la sierra. Es decir, cuando tú vas con la sierra cargada, en el Gears of War 1, si disparabas, pues le desbloqueabas la sierra y lo podías reventar. Aquí es que tú vas con la sierra y aunque te metan un disparo, como te lo den de lado o no correctamente, no te la desbloquean y tú realmente le partes. Es algo de lo que se ha quejado, aunque las estadísticas de Life dicen que el arma más utilizada es la escopeta. Y sigue siendo la escopeta. Aunque haya mucho tongazo de sierra, sigue siendo el arma más utilizada. Y en ese sentido hay los nuevos modos y los nuevos mapas. Está pues el típico zona de guerra, sumisión. Se ha añadido el nuevo piloto en el que tienes que ir todos a por un civil que da bastante caña. Entonces lo tienes que noquear, cogerlo y llevarlo, o sea, como cogerlo por el cuello y llevarlo hacia una zona mientras los cinco enemigos te están atacando. El típica zona de guerra, ahora se han añadido dos más, ya no es 4 contra 4, sino 5 contra 5. El típico ejecución, que es lo mismo que zona de guerra, pero tienes que ejecutar al que cae. No lo puedes matar desde lejos. Luego el guardián, que es como el asesinato de Gears of War 1, pero todos a por el líder. Pero esta vez, si te matan, no tienes que esperar a que maten al líder, sino que te puedes regenerar. El modo de anexión, en el que hay diferentes zonas que tienes que ir protegiendo, digamos como... Bueno, es que proteger la zona. Es que no... Guerra de territorio. Battlefield. Sí, sí. Es más que eso. El rey de la colina, que son 5 grupos de 2 personas, todos contra todos, bastante bestia y muy divertido. Y el modo con mayúsculas, el modo que le da sentido a Gears of War 2, sobre todo al multi, y que actualmente es el modo más jugado de Xbox Live, que no me extraña, que es el modo Horde. Es un juego aparte, es como un juego arcade, en el que no importa la historia, sino lo que importa es tu habilidad, y son 50 niveles... 50 oleadas en un mismo mapa que empiezan, van digamos de 10 en 10, o sea, las oleadas se repiten de 10 en 10, lo que pasa que cada 10 aumenta su daño, su precisión y su dureza, además de jugarlo en fácil, normal, difícil o muy difícil. La verdad es que en este las estadísticas han dicho que, bueno, y en el multijugador el mapa más jugado es el de Río, fantástico mapa y uno de los más elaborados en todos los mapas del multijugador. El de Río. Pero, río y cascada. No, río y cascada, sí. En el que pasa el río hay el puentecito, las dos casas con francotirador y arco. En medio está el mortero. La verdad es que es el mapa más jugado y en modo horda. La verdad es que es un espectáculo. 4 personas dentro de la casa con 2 escudos puestos ahí. El típico kamikaze que normalmente era yo en medio del puente con el mortero, a ver a cuántos intentaba destruir, así aguantando. El otro día nos hicimos el normal, los 50 niveles, y la verdad es que apoteósico, totalmente épico, 3 horas de juego muy intensas, muy divertidas, con las bromas, con habilidad, salvando a tus compañeros, buscando la estrategia, sobre todo, ¿por dónde vienen? Por aquí, es muy importante, y sobre todo en los niveles elevados. Yo debo decir que he encontrado un pequeño truco en el modo de día 1, o sea, en el mapa de día 1, para pasarte el modo horda a nivel 50 en locura. He aguantado a cargarme a 9 seguidos, yo solo. Lo bueno es que cuantos más eres, peor es la estrategia. Se puede encontrar por YouTube, o sea, ya hay gente que lo ha hecho. Tipo bug de bloqueo que se queda sin no, mover. Es, no, es un pasillito. Es un pasillito en el que si consigues poner un escudo, pues no te llegan. Lo que pasa es que tienes muy poca munición, claro. Y tienes que contarle. Claro, a la que vas a por munición, pues te pueden dar y te pueden matar. Pero la verdad es que el modo horda de verdad es un juego aparte. Ahora mismo es el más bestia, el más jugado. Y además con la posibilidad de hacer fotografías, sí. Y los cambios de cámara. Sí, sí. Solo han mejorado las... el multijugador en sí, sino que la experiencia mientras estás muerto es mejor. Puedes hacer fotos, tienes cámara fantasma, en plan... De seguimiento, por donde tú quieras. Y tienes mapas, cámaras, situadas en varias zonas muy altas, en las que ves pues todo el juego, no desde la perspectiva del jugador como era anteriormente. Por si esto fuera poco, además de los mapas de río y avalancha o el de seguridad, que son los tres que están bastante bien dentro de lo que cabe, tienes además los viejos remodelados. Por ejemplo, el famoso de Zona Cero, pues ahora está con musgo. Tienes el del río con los fantásticos piques de francotirador, que ahora está helado. O sea, un detallito que para todos, con el código, o sea, todo juego nuevo, de segunda mano no, obviamente, tiene su código para desbloquear estos mapas. Si tú te lo compras de segunda mano, pues mala suerte, te quedas sin ese código y sin los mapas antiguos de Gears of War 1 remodelados para el 2. ¿Qué podemos decir más? O sea, la verdad es que el juego ha sido la evolución natural. El multijugador ha adquirido unas proporciones épicas. Va a ser muy jugado, es muy divertido, ya es serio, es más, digamos, más potente, además de un poco más adulto de cara a la cantidad de modos, horas y diversidad. Y es que encima, si no tienes online, por lo que sea, tienes bots que en locura dan bastante caña, no son como un humano, obviamente, pero la verdad es que recuerda bastante al modo Unreal Tournament en single player. Por eso, por todo esto, por todo lo que hemos comentado, por la fantástica experiencia que supone, Gears of War se lleva en último nivel una nota de 90. Bueno, señores, esto ha llegado a su fin. Hemos acabado el análisis de Gears of War 2 y Little Big Planet. Que no traiga polémica la nota de Gears of War 2. Pues ni la de Little Big Planet. Que no lo traiga. O sea, no, Gears of War 2 es la evolución natural, es lo que tenía que ser. Y si el Gears of War 1 planteó la innovación de una nueva franquicia, Gears of War 2 ha asentado esa franquicia. Sea como fuere, son dos juegos, tanto el uno como el otro, increíbles. Que en sus respectivas consolas, o sea, hay que tenerlos. O sea, estas navidades. Sí. Si tienes una Play 3, cómprate Little Big Planet. Si tienes una 360, cómprate Gears of War 2. Y es que no hay vuelta de hoja. Esto era el programa que pretendía mostrar eso, que pretendía poner los puntos sobre las is de que presenta cada juego. Pero en definitiva, quedaros con eso, que son dos grandes jugazos en sus géneros que son totalmente recomendables, sin duda. Sin más, dicho esto, ya empezamos a despedirnos. ¿Anunciamos los programas que quedan? Ya con la cancioncita de despedida. Primero sí. Nos despedimos y ahora anunciamos los programas que quedan. ¿Los anunciamos todos, seguro? Todos. ¿Todos del tirón? Sí. ¿El último no? Sí. No, el último déjame hacer hype. Dejemos un poco de espacio a hype. Y ya está. ¿Vale? ¿Cuántos nos quedan de programa? Nos quedan... Cuatro. Hostia, los vamos a decir. Ahora decimos tres. ¿No? Sí. Yo diría dos. Tres, los dos siguientes. Tres. No. Sí. Que no. Que no. Ahora no te me rajes, no. Lo has dicho tú antes. Los dos, mira. Fuera de micro escucha, lo has decidido tú. Escucha, los dos iniciales. ¡Cobre! Los dos iniciales los comentamos. Y el tercero y el cuarto, déjame hacer hype a mi manera. Venga, va. Y ya está. Vale. Ahora, dale al play, hombre. Es el del triángulo. En serio, este botón nunca va bien. Siempre me hace malas pasadas como esta. Bueno, ahora sí, que toca ahora despedirse. Señoras y señores, señor Fukui, muy buenas noches. Ahora sí que sí, buenas noches Freeman, buenas noches, tardes, días a los que nos escucháis. Gracias por escucharnos, gracias por descargar el podcast, el programa. Recordad visitar ultimonivel.net. Cualquier cosa que necesitéis, en el foro estamos ahí para vosotros o en contacto@ultimonivel.net. Poco más que decir. ¿Quieres decir lo del Shock Day? Ah, sí, vale. Que, bueno, yo que siempre soy tan propicio a dar las gracias. Muchas gracias porque hoy mirando las estadísticas he visto que del programa especial Bioshock, Shock Day, análisis de Bioshock, hemos superado con creces las 7.500 descargas y estamos muy contentos porque apenas lleva 2 semanas colgado, o 3, ¿no? 3 semanitas. Y estamos muy contentos, o sea que muchas gracias a todos. No me cansaré de dar las gracias. 2 horas, 100 megas de descarga. Ojalá tantos análisis tuvieran tantos clics o tanta gente tan fiel a 2 horas intensas de análisis, que no todo el mundo lo aguanta. Y en ese sentido nos vamos a comer el ending de mala manera, pero bueno, una noticia así merece la pena. Bueno, así que gracias, que no me cansaré nunca de daros las gracias, que esta es la mejor forma que tenéis de pagaros. Así que nada, ya no me enrollo más. Recordad, sed buenos, no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós, señor Fukui. Me voy con mi copa de coñac por ahí. Muy buenas noches, señor Maneo. Pues muy buenas noches a todos. Espero que hayan disfrutado como cada noche, como cada miércoles, aquí en Moncada Radio 104.6 FM o ultimonivel.net. Y nada más, disfrutad del resto de la semana. Disfrutad todos. Os emplazo a la semana que viene con análisis de Tomb Raider Underworld y Call of Duty 5. A la siguiente con Resistance 2 y Left 4 Dead. Y el siguiente, dentro de 3 semanas, quizá uno de los más esperados, más épicos, por belleza visual e innovación. El último, juzgad vosotros, será un especial completo dedicado a un juego, y es el único que queda. Nada más, muy buenas noches y gracias por escucharnos. Adiós.